gente que camina, la espada de Bolívar por América Latina, por América Latina. Ha vuelto Bolívar, la lucha prosigue por América Latina y también por el Caribe. Alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina, por América Latina. Soy el padre de los siglos, hijo de la eternidad, el iris de libertad, que tremola en el destino del continente latino. Y la atalaya del mundo, traigo el arcano profundo, solo la espada de fuego con la unidad de los pueblos, corregirán nuestro rumbo. Corramos a liberar a quien gime las cadenas, remontemos en Magdalena, que no caña hay que plantar el grito de la unidad. Nuestra patria es América, es la consigna numérica. Yo decreto guerra, muerte el yanqui que nos somete con sus garras, quiso América. www.casitacultural.com.ar y la de Radio La Bulla, ¿verdad? radiolabulla.com.ar. También se pueden comunicar al teléfono 2664-626429. Bien, y este programa viene como todos los viernes del año pasado con todo. Tenemos poesía, noticias nacionales, provinciales, barriales, un nuevo espacio que va a estar a cargo de Daniela, Buscando Justicia y Verdad, entrevistas en vivo en nuestro espacio de reflexión, y vamos a cerrar a pura música, ¿verdad? Así es, y también tenemos el segmento de Pelota en Movimiento, dedicado a los chicos de aquí del barrio y a todos los chicos que se quieran sumar también a hacer deporte, que es algo bueno y sano para los chicos. Bien, y vamos a cerrar con música en vivo. Viene Lucas Coronel. Lucas Coronel, recién llegado a San Luis, aquí desde el Aeroferro. Lo vamos a tener en vivo, así que cerramos con toda la... De Jesús María viene. De Jesús María al barrio Aeroferro lo vamos a tener. Así que cerramos con música en vivo. Más que contentos estamos con Luciana a los controles. Ay, bueno. Esperamos sus mensajes. Tenemos dos Facebook, el de Radio La Bulla y el de La Bulla, para que dejen sus mensajes, sus comentarios y lo que quieran pedir para darle contenido a este programa. Exactamente, ¿verdad? Y bueno, y le damos la bienvenida a Ricardo Ayala y a Daniela Cabrera. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Gladys, buenas tardes, Noé, buenas tardes a todo el equipo de la Radio La Bulla. Muy contento de pertenecer aquí a esta radio comunitaria de aquí del barrio Aeroferro, de la casita cultural, así que muy contento. Saludo a todos los vecinos. Bueno, mucho éxito para ustedes. Bueno, Que hable también. Daniela. Bueno, yo soy la integrante nueva del grupo, contenta. Para el cemento mío es muy se va, es muy fuerte, porque es una cosa de buscar justicia y verdad en los casos polémicos, los casos bravos, los casos de violencia en San Luis. Por eso tengo un segmento a través de todos los compañeros que me buscaron para hacer este segmento y ayudar a la gente y saber los casos realmente que está pasando acá en la ciudad de San Luis. Buenísimo, la verdad que estamos muy muy contentas de contar con estos dos compañeros y compañeras nuevas y que están con toda la buena energía y renueva el espacio. Así que, es. Que haya nuevos integrantes. Gabriel quiere que digamos que él es nuevo, pero él no es nuevo en la casita cultural, en la Radio La Bulla. Bueno, bienvenido Gaby a Radio La Bulla, hace años que estás en la casita cultural y te querés hacer el nuevo. Le damos la bienvenida. Está Ernesto Elorza, Matías Winston Argüello, Luciana Navarro, todas y todos aquí en la grieta alerta para ponerle toda la buena onda a la siesta puntana. Johnny, como siempre, aquí nuestro asistente dando vueltas. Y vamos a saludar y agradecer a nuestros auspiciantes. Le damos la bienvenida y las buenas tardes, como siempre, a Panadería La Victoria, que está ubicada en Justo Arac 1859. Y también Almacén Los Tatas, en Barrio Aeroferro, lote 129. También le damos la bienvenida a este espacio a Los Milagros, venta de todas cosas variadas que lo encontrás en el barrio Serranías Puntanas, extremo sur por ruta 3, en la manzana 138, casa 9. Encontrarás venta de billutería y cosmética para cuando quieran hacer un regalito o algo que necesiten, en especial grandes y chicos. Bueno, muy bien. Vamos a, antes de leer los clasificados barriales, agradecemos a Luciana, que está en los controles, y le vemos una pausita. Parador. Hola, Chelita. Hola, ¿cómo andas? ¿De dónde venís? Acá, de reclamar. Fui a la municipalidad y a la casa de gobierno por las cloacas. No podemos vivir así. Podremos juntar firmas para reclamar y nos vamos para alguna radio. Sí, pero ¿cuál? Ningún medio de comunicación nos presta atención. El barrio no es noticia. Todos los viernes, escúchanos en www.radiolabulla.com.ar. Comunicación alternativa, comunitaria y popular. Y nos ponemos serias porque vamos a leer los clasificados barriales. Y antes de leerlos, les avisamos a aquellos amigos, amigas oyentes, que quienes quieran ser parte de estos clasificados barriales nos escriban a nuestro Facebook de La Bulla o Radio La Bulla, nuestros dos Facebook, o nos dejan un mensaje al 2664-626429 y allí pueden dejarnos su mensajito para ser parte de los clasificados barriales. Y empezamos con Ricardo Ayala Sonido, sonido para fiestas y todo tipo de eventos. Los interesados en contratarlo a nuestro compañero Ricardo se comunican al 2664-889098. Repetimos el teléfono, 2664-889098. También tenemos a Luis, que hace trabajos en general, jardinería y corte de césped. Pueden comunicarse con Luis al 2664-66-1341, 2664-66-1341. Y si querés que tu fiesta esté súper animada, llama al Payaso Repollito, animación de fiestas y eventos. Comunicate al 2664-319915, Payaso el Repollito. Pero si como año no fortalece, la desconfianza crece y crece la conciencia que tu gobierno representan una mierda. ¿Qué van a pensar en la cultura? Van a privatizarla, no queda duda. Y en tanta muerte mora la clausura, la censura, la privatización de la cultura.

porque la justicia suspende las actividades en el pozo petrolero no convencional, el Trébol. Allí, la justicia suspendió las actividades del primer pozo de fracking, ubicado en Chubut, que se encuentra precisamente en el Trébol, a 18 kilómetros del centro de Comodoro. Aunque se advirtió que el gobierno de Chubut puede apelar la medida. Este recurso de amparo lo presentó Marcelino Pintihueque, del pueblo mapuche. El informe del perito de oficio Roberto Ochandío fue determinante, ya que planteaba que la fractura hidráulica pone en riesgo las napas. La justicia consideró que el pozo no tenía garantías necesarias para no vulnerar. Jessica Bustos sufrió una golpiza por parte de su pareja Daniel Muñoz, quien le quebró la cadera del lado derecho. Familiares de la transexual concurrieron a la delegación policial para radicar la denuncia, pero los efectivos no quisieron tomarla por considerar que se trataba de problemas de pareja y solo aceptaron realizar una exposición. El agresor fue detenido cuando golpeaba a Jessica en la vía pública, pero luego fue liberado antes de las 24 horas. Finalmente, Jessica fue operada de la cadera y el pronóstico de los médicos del Hospital San Luis indica que esta semana le darían el alta, aunque debe hacer reposo y rehabilitación. Dos jueces han tomado intervención en el caso. Una jueza de familia y menor dispuso una restricción de acercamiento para Muñoz, ya que días después de realizarse la presentación se acercó al hospital un cuñado de Muñoz intentando dialogar con Jessica, aparentemente con la intención de convencerla para que declare que ellos habían sido patoteados e intimidándola para que retire la denuncia. La investigación penal está a cargo de la jueza número 3, Virginia Palacio, que refirió que la policía remita el sumario tal como esté para que la jueza se haga cargo del modo directo. Y la última noticia provincial es sobre una fábrica en conflicto. Antes de tener una entrevista con uno de los trabajadores de la empresa Tirolit, vamos a contextualizar un poco, porque desde hace más de una semana esta empresa, la Tirolit, se encuentra en conflicto. Sus trabajadores están de paro y reclaman la reapertura de las paritarias exigiendo mejoras salariales. Hasta ahora la patronal no ha dado respuestas ni diálogo alguno, sino todo lo contrario, al cortar el gas, quienes también iniciaron un paro por el mismo reclamo. Bueno, ella está aquí en el piso. Ernesto, quien se ha comunicado con un trabajador de la fábrica Tirolit, Diego, quien nos va a comentar lo que sucede. Así es, un saludo a toda la audiencia en esta primera transmisión. Tenemos en vía de comunicación a Diego Almirón, que es uno de los delegados de esta fábrica Tirolit, que estábamos narrando hace un ratito lo sucedido. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo va? Acá estamos todavía esperando a ver qué nos contesta la patronal. ¿Cómo es? Seguimos en la lucha, esperando a ver qué nos ofrece la patronal. De la mañana hubo una comunicación, pero no ha resultado nada. Nosotros seguimos firmes acá con nuestro compañero hasta que la patronal decida a ver cuándo nos ofrece. Nos han dicho que se ofrecen a a sentarse a negociar con nosotros, pero no, hasta el momento no hay nada. Diego, para contarle un poco a la audiencia, nosotros narrábamos que hace más de una semana que están en paro. Precisamente, ¿cuándo comenzaron con la medida de fuerza ustedes la semana pasada? Sí, el miércoles 8, creo. Uh-huh. No nos merecemos esto. Uh-huh. Han venido compañeros de delegados de otras fábricas de acá, apoyándonos en el paro, y delegados de Labón, de alimenticio, bueno, de químicos, que bueno, se ofrecen a apoyarnos nosotros para seguir en esta lucha y bueno, seguir hacia adelante y que nos den una respuesta concreta de lo más o menos que estamos pidiendo nosotros. Sobre patronal, eso, sí, Diego, sobre eso te quería consultar, ustedes están pidiendo la apertura o la continuidad de la mesa de paritaria de ustedes. ¿Cuál es el pedido que hacen en cuanto a porcentaje o no sé, en relación al salario? De la empresa ofreció un 28%. Las negociaciones fueron con el gremio, que es la OMA, el gremio de los mineros argentinos. Se han juntado con ellos y han ofrecido un 28%. Fueron un cuarto intermedio y se estancaron en 32%. Y de ahí se cerraron y no hubo más nada. Nosotros no vamos a tratar de la constitución obligatoria, ha venido la policía, no hubo incidente, nada de eso, no sé si no está muy lejano a lo que nos pasó, no sé si anteanoche vinieron la patronal a querer entrar al prepo y no lo hemos dejado entrar en la planta, la querían hacer funcionar por el tema de la constitución obligatoria y no lo hemos dejado. Seguimos quemando goma, andaba la policía rondando por las esquinas, o sea, como provocándonos como para que nosotros entremos en el juego de ellos. Son 130 trabajadores, ¿no, Diego, ahí en esa planta? Sí, somos 130 empleados. ¿Y después hay otra planta en Justo Darac? Sí, en Justo Darac también pararon el mismo día que nosotros, que son tanto Black & Decker como Tirolí, son las empresas más fuertes de la Argentina de productos abrasivos, disco de corte para moledores. Estamos los dos, a ellos también le han dictado la conciliación obligatoria, tampoco la acató, y estamos los dos como un mismo conjunto para luchar lo que estamos pidiendo. Ellos también están pidiendo 40%, otros puntos más de refrigerio, premio a fin de año, con todo eso. Así que bueno, estamos luchando y viendo a ver qué respuesta nos da la patronal. Ahí cuando nosotros anduvimos en realidad en la semana, que incluso estuvimos publicando esto sobre la situación de ustedes en la página, ustedes nos comentaron que tienen mercancía, digo, dentro de la fábrica, que obviamente no van a dejar que la patronal la saque. Sí, la patronal de la conservación obligatoria dice que, o sea, quieren que abramos para que entren y salgan camiones. Acá hay en depósito, que han dicho, dos camiones que van con productos de exportación hacia Brasil, y bueno, no dejamos entrar, no dejamos salir, nada. La patronal lo que quiere es sacar los camiones, obviamente, no hemos dejado, no hemos enterado que andan por acá cerca rondando los camiones como para entrarlo, pero no está. Los fines de semana hacemos guardia para que no entren directamente. Ah, sí, la día de semana y los fines de semana nos dividimos en guardias para que no entren los camiones para sacar el producto, porque si no, nos entramos a nosotros en el tema de la negociación. ¿Y ustedes siguen cumpliendo los horarios de trabajo, digo? Sí, el tema es así. El turno que nos toca, turno mañana, turno tarde, turno noche, bueno, cada uno cumple su turno dentro de la planta, nos sentamos en el comedor y hay asamblea permanente. Y afuera, los otros turnos restantes hacen el paro, claro. Haciendo el aguante ahí. Bueno. Así que, sí. No, por ahí que puedas compartir con todos los radioescuchas y con todo aquello que se puedan hacer un llamado también como a la solidaridad en ese sentido. Sí, estamos haciendo un llamado de solidaridad, o sea, como un fondo de huelga, quien que quiera colaborar para, bueno, porque aparte de que la empresa no ha venido así como no reprimir, pero bueno, provocar, no han cortado el gas del edificio, no han cortado el transporte al edificio también, o sea, y ese fondo de huelga lo utilizamos para traer a los compañeros acá al, a la planta, en tema de la nafta, la sol, así que bueno, estamos... Sí, te escucho. No, por ahí para que puedas comentar con precisión dónde queda la planta, digo, para aquellos que se quieran acercar y compartir un rato con ustedes. La planta queda en Parque Industrial Sur, en calle 104 y 6. Está bien. Bueno, muy agradecido acá desde la radio por la comunicación que hemos tenido con vos, Diego. Vamos a estar en contacto, cualquier novedad, por supuesto, ya sabes que no hace falta más que mandarnos un mensaje, vamos a estar por allá. Bueno, le agradecemos mucho la difusión de nuestro problema y bueno, estamos en contacto para lo que sea y ayudarlos a ustedes también a colaborar lo que ustedes necesiten. Bueno, muchísimas gracias, Diego, y esperemos que se resuelva pronto. Sí, bueno, gracias. Gracias, Diego. Gracias. Ahí pasaba Diego, que es delegado él de la fábrica Tirolit. Hace una semana que están en huelga, como lo decía o lo comentaba él, incluso nosotros leíamos la noticia. Nosotros hemos estado yendo durante la semana, hemos ido un par de veces, incluso ahí con el gremio docente universitario se coordinó un fondo de huelga. La situación de ellos es como muy delicada en ese sentido que lo narraba, que está bueno remarcarlo, que es el tema de que les han sacado el transporte y ellos sí o sí tienen que ir, quieren ir todos los días a la fábrica, entonces es un gasto que están realizando, y después les han cortado el gas, tienen miedo que le corten la luz, bueno, y empiezan a presionarlo de esa forma. También nos comentaban, y con esto ya cerramos, el año pasado ellos también tuvieron medio de fuerza, ellos hicieron un solo día de huelga y lograron un aumento salarial del 37%, y bueno, este año con el mismo mecanismo empezaron las negociaciones. La patronal esta vez no quiso acercar una propuesta que convenciera a los trabajadores y por eso comenzaron con la huelga. Es una fábrica muy importante, es una de las más importantes de Argentina, lo que decía Diego. Así es, entonces también está bueno para tener en cuenta lo que está pasando en San Luis y en el sector de los trabajadores, en particular de acá de la provincia, en este caso en una fábrica. Y bueno, vamos a seguir seguramente de cerca el caso. En la página hay una entrevista y bueno, algunas imágenes que pudimos tomar, así que bueno, seguramente volveremos sobre el tema. Sí, vamos a seguir, y quienes quieran leer la nota y ver las fotos que tenemos, pueden ingresar a nuestra página www.radiolabulla.com. Bueno, así es, muchísimas gracias. Gracias a vos, Ernesto, y bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas al programa número 27 de La Grieta Alerta. De todo lo que se viene, la culpa es nuestra también. Todos fuimos responsables de los votos mal habidos, de los votos inducidos, de los votos sin sentido. Todos somos responsables de los tiempos que vivimos, de lo mal que nos sentimos y de nuestro porvenir. ¿De quién es la culpa? La culpa no es del chancho. ¿De quién es la culpa? Es del que le da de comer. ¿De quién es la culpa? La culpa no es del chancho. ¿De quién es la culpa? Es del que le da de comer. Apariencias, si todas las obsecuencias transforman nuestra conciencia, es culpa nuestra también. Desfilando en cada esquina van pasando las mentiras que compramos cada día, y y vendemos a granel dignidad y consecuencia, libertad y democracia, que no sean más falacias de los dueños del país. ¿De quién es la culpa? La culpa no es del chancho. ¿De quién es la culpa? Es del que le da de comer. ¿De quién es la culpa? La culpa no es del chancho. ¿De quién es la culpa? Es del que le da de comer. Somos organización. Somos organización. Para construir. Para transformar. Desde nuestra ciudad. Desde el barrio. Desde nuestros territorios. Por educación, salud y trabajo. Somos Casita Cultural. Y escuchábamos a Nicolás Falcoff con ¿De quién es la culpa? Ritmo en la grieta alerta, en este programa número 27, cuando nos sentimos tipo estrellas, porque la foto va, foto viene. Ese tema se lo dedico a Benjamín, que es una persona que nos está escuchando desde Buenos Aires. Para vos, Benjamín, ¿de quién es la culpa? Fanático de Falcoff. No, no, fanático de Falcoff. Bueno, que es. Esta ironía, no. Queremos que aclare. No. Vamos a aclarar. Ernesto, ¿qué pasa con la conexión a internet? Bueno, estoy enloqueciendo. No, estamos teniendo, bueno, como siempre, nos cuesta empezar a nosotros el año. Y mira, ¿cómo será que nos cuesta? Que estamos empezando en abril recién. Sí. Pero más allá de eso, sí, estamos teniendo algunos inconvenientes técnicos que siempre tenemos con la internet. Por las dudas, para aquellos que no nos estén escuchando bien o que nos estén escuchando, como nos dicen en algunos mensajitos de texto, que se reproduce más rápido. Parecemos, la voz sale como más rápida. ¿Ardillita? Claro, tipo ardillita. Para aquellos que están teniendo ese inconveniente, hay otro reproductor que si uno cuando entra a la página de internet... va a un costadito, a uno de los laterales que dice La Grieta Alerta, programa La Grieta Alerta, que es un recuadro azul. Cliqué ahí y ahí hay dos reproductores. Hay uno que es con formato de video, con formato de imagen, que es el que usamos habitualmente. Si en ese tiene problema, hacia abajo hay otro reproductor que puede utilizar, que solamente reproduce sonido. Y bueno, si ya no puede usar ninguno de esos dos, bueno, lamentablemente no nos podrán escuchar y nos esperemos que resolverlo para la semana que viene. Claro, vénganse a la Aeroferro. Sí, sí, la otra es que se vengan a vivir o vengan a escuchar acá cerca del barrio, porque sí estamos saliendo por la FM 100.5 sin ningún problema. Y bueno, está escuchando el barrio. Todo el Aeroferro nos escucha, bueno. Bueno, 15:44 de la siesta puntana, despejado, decíamos 20 grados, una siesta hermosa. Y nos adentramos en las noticias barriales, ¿verdad? Así es. Así ¿qué, es. ¿Qué nos tenés para contar, Clase? Bueno, ya voy a aprovechar para hacer un breve comentario del barrio Serranías Puntanas y sus alrededores también, que está ubicado por Ruta 3, Extremo Sur. Bueno, que el tema de los colectivos, sinceramente es un desastre. En los horarios pico, los colectivos se llenan, o sea, van al fondo, van hasta el fondo, se llenan, salen llenos, siguen levantando gente, pegan una frenada, los chicos se caen, es un desastre. De ida y vuelta, hacen lo mismo, es lo mismo. Está solamente la línea K funcionando. Estaría, ahora dice que van a agregar la K y la O, las van a unir, que para algunos va a beneficiar y para otros creo que no, en cierta forma, porque si va a dar toda la vuelta hasta la ruta, hasta la tercer rotonda va a ir a los barrios de allá cerca de, o sea, de vendría a ser de la, sí, de la maternidad, de la maternidad para aquel lugar. Bueno, el mismo recorrido que hace la O. Entonces, lo que no entendemos si va a ir por el centro, porque hay un montón de gente que va al centro, a los colegios del centro, porque para dar toda esa vuelta no les conviene tampoco, no es bueno, porque por los horarios a los que llegarían, tenés que salir. Si salís una hora antes ahora, tendrías que salir dos horas. ¿Cada cuánto pasa, por ejemplo? No, los colectivos pasan ahí nomás, continuamente, cada 10 minutos están pasando, cada 15 minutos. Pero el tema es que se llenan, se llenan y llevan a, empiezan a subir hasta que cuando estás por cerrar, podés cerrar la puerta, hasta que podés cerrar la puerta, llevan gente. y es terrible. Como ganado. Hay chiquitos, claro, y hay chiquitos, nenes de jardín, es bastante problema en realidad para los vecinos, y bueno, los vecinos no se animan tampoco por ahí a decirlo. Y otra cosa, cuando pasan, hay chicos que los apedrean a los colectivos. El otro día una chica salió lastimada porque cuando pasan por el barrio Kirchner, o sea, no es tampoco no es toda la gente, porque como siempre hay distintas clases de personas, agarran y apedrean los colectivos. Cuando no los pueden llevar, los chicos, claro, niños, apedrean los colectivos o los adolescentes, y el otro día lastimaron a una chica, y ya han pasado varias veces. Sí, sí. La otra vez también iba una embarazada, rompieron otro vidrio, no sé, varias veces han pasado. Y obviamente el colectivo no puede dejar de pasar por ahí tampoco, porque la gente lo necesita. Pero bueno, hay circunstancias como esas también. Sí, tiene que ver un poco del crecimiento que ha tenido la ciudad de San Luis exponencialmente, no solamente en cantidad de habitantes, sino también en cuanto a la planificación de dónde se realizan bueno, todos los emprendimientos de nuevas casas, etcétera. Que muchos quedan bien alejados del centro, y es en general gente que tiene sus trabajos, sus changas, más cerca acá del centro, y eso genera como este problema. Digo, cuando vos la infraestructura de colectivos y de transporte no te da, bueno, pasa eso. Espero que, o esperemos que se vaya resolviendo eso de manera urgente. No es un tema nuevo para nada, digo, no, acá no, en el barrio, acá en el Aeroferro, digo, también. Es como siempre la misma crítica, y más en los horarios pico, como voy a decir, que todos, exacto, llevan a los chicos al colegio, vuelven o van a trabajar. Sí. Y ahora otro tema, que van a entregar en la otra parte del barrio, pegado a ese barrio van a entregar dos barrios más, claro. Y lo bueno sería que la solución, que toda la gente dice, con las que yo hablo y opinan, dice que la solución sería que pongan una línea que salga directo por la ruta, y otra que vaya y dé toda la vuelta por el, para llevar la gente que va al lince también, porque hay gente que va, claro, a trabajar, a la escuela. Claro, pero bueno, queda se evidencia, ojalá. Claro, claramente queda visto que es muy muy lindo inaugurar barrios, lo mismo que sucede cuando con los centros de salud y demás. Venimos, inauguramos, nos sacamos la super foto, salen en todos los medios de comunicación, pero después eso queda a la deriva. Por ejemplo, los centros de salud sin los médicos, los especialistas necesarios, los barrios sin los servicios de transporte público necesarios, con problemas de también han planteado algunos vecinos y vecinas, y de luz, una lentitud tremenda para que la luz se les habilite, y demás servicios más que necesarios cuando uno se va a vivir a una vivienda. Al o principio sea que, también el tema de la policía, al principio pasaba la policía a cada rato. Sí. Ahora no ves un patrullero, solo que lo llamen, tarda 2-3 horas y aparece. Claro, y una zona que va creciendo, como vos lo decís, bueno, mes a mes, digo. Exactamente. Y con las nuevas inauguraciones, digo, la cantidad de gente y, bueno, la cantidad de problemas, digo, va, exacto, creciendo. Faltan servicios realmente. Faltan servicios, porque además, digo, en el barrio también sucede que las escuelas, digo, están para este lado, digo. Exacto. Vos, por ejemplo, vos, Gladys, que vivís allá, ¿a dónde tenés tus hijos en la escuela? Y uno en el colegio La Finuri, y otro los otros dos en la EP14. Claro. Tienen que venirse todos, venimos una hora antes. Imagínate, claro, a la mañana, salir a las 8 de la mañana para estar a las 9 en el jardín, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver con esa famosa, bueno, situación que se crean barrios muchas veces y le falta algunas infraestructuras básicas, como son centro de salud, escuela? Exacto. Entonces terminan el gran problema de los bancos en la escuela para conseguir, terminas con una escuela en la otra punta de la ciudad, más el trabajo en la otra punta. Bueno, genera como ese inconveniente que, bueno, ya todos lo conocemos. Exacto. Y que se ha naturalizado bastante en nuestra sociedad puntana. Ojalá se dice que van a inaugurar el jardín el año que viene. Está firmado el decreto para hacer 3 escuelas, nivel inicial, primario y secundario. Claro. La policía también y el hospital, pero ahora supuestamente están empezando a construir el tema de la comisaría. Claro. Pero lo que es el jardín todavía supuestamente para el marzo del 2016 estaría inaugurado. La comisaría antes que la escuela. La comisaría antes que la escuela, están haciéndola a 1.5 cuadras de mi casa. Así que bueno. Así es. Esperemos que, bueno, traernos siempre estas novedades que siempre sirven como para comentar, al igual que nuestros oyentes tengan cualquier tipo de inquietud o comentario de este tipo, que nos acerquen a la radio, nos escriban, se comuniquen, que esa es la forma de que puedan tomar notoriedad algunos temas que a veces pasan desapercibidos. Exacto. ¿Con qué seguimos, Noelia? Así es. Está rico el caramelo, ¿no? Muy rico. No convida, ¿viste? No hay, somos muy pobres acá, así que escasamente alcanzó para mí. Y como tengo el resabio capitalista, es solo para mí. Muy bien. No comparto. Nos vamos con música, buena música, aquí en La Grieta Alerta, programa número 27, el primero de la segunda temporada. Escuchamos La Berizo, ¿cómo olvidarme? Para darle inicio a este nuevo segmento de La Grieta Alerta, buscando justicia, ¿verdad? Con nuestra compañera nueva aquí, Daniela, que le da inicio a este segmento con un entrevistado en vivo, ¿verdad, Daniela? Sí, verdad. No, nosotros, el primer programa, en mi caso, invité a el caso de Ismael Morcón, para hablar del caso de su el papá de Ismael, está acá en vivo, para hablar el caso de su hijo. Bueno, buenas tardes, Rubén. Buenas tardes. Bueno, Rubén, contanos un poquito el caso tuyo, de tu hijo. ¿Cuándo fue? Fue el 24 de marzo del 2014. ¿Qué le sucedió a tu hijo, Ismael? A mi hijo le robaron la moto y por ir a recuperarla lo mataron. ¿Quién fue los autores materiales de este caso? Mira, hay tres involucrados, ¿sí? Que es Rodríguez, la madre de Rosa Romero, y el hijo. Son tres personas, ¿sí? Y después anduvieron más, porque en el robo anduvieron, eran cuatro, pero son menores, así que nunca lo, claro, no nunca lo detuvieron. No lo detuvieron por ser menores. ¿En qué instancia está tú la causa de tu hijo? Está en espera de fecha de juicio. Fecha de juicio. Y decime, en un momento, ¿cuándo fue la madrugada? ¿Cómo te enteraste vos del caso de tu hijo? Mira, fue en la madrugada, él falleció el 24. Pero fue en la madrugada del 23, a las 3 de la mañana. Yo me entero porque él llega a mi casa corriendo y avisándome que le habían robado la moto y que lo ayudara, porque me decía, me gritaba, me dice, ayúdame, ayúdame, porque vos sabés cómo es, acá te la roban y no la ves más. Y era su locura, él trabajaba para eso, la platita que agarraba era para arreglar su moto. Y bueno, yo estaba acostado, yo me levanté y él estaba, quería su moto, llévame, llévame, me decía, vamos a recuperarla. Y fuimos. Pues yo no me imagino que él va herido, ya iba herido, ya llevaba tres puntazos le habían pegado. Porque yo no me doy cuenta, lo único que lo vi es que tenía lastimado en el cuello, pero no... No dedujo que había sido una puñalada. Y bueno, el asunto es que llegamos al lugar donde... Es en el Primero Mayo, en el Boulevard. Uh-huh. En cierto lugar él me dice, frena. Se bajó, salió corriendo. Yo tuve que hacer una cuadra. Cuando volví ya lo habían matado. 30 segundos tardé. En el hecho que estaba, en el momento cuando usted llega a ver a su hijo. Y estaba nada más que la madre de... Rosa Romero. Uh-huh. Y los otros dos se habían disparado. Cuando yo freno, escucho dos tiros. Uh-huh. Uno primero y otro después. Y de ahí la veo a mi hija que iba corriendo de atrás de mi hijo, que me llama. Así que, te imaginas, yo entré, lo único que vi así en el oscuro era mi hijo tirado en el piso. Uh-huh. Lo toqué, lo alcé y me lo llevé. Sí. No, nunca imaginé que lo habían... Le habían pegado de esa forma. Y usted, como papá, ¿qué espera? Con la casa de su hijo. Ay, esperar. Yo por mí esperaría que, no sé, 20 años poco, pero porque a mi hijo no me lo devuelven más, no lo veo más. Yo perdí todo, perdí mi casa, tuve que empezar de vuelta con un hijo menos y me destruyeron, pero la vida. Yo, mi familia, yo vivo solo con mi hijo, te aclaro, porque yo lo crié solito. El que falleció tenía 12 años cuando la madre se fue y me los dejó. Uh-huh. Así que los crié solo, ¿te imaginas? Él era mi mano derecha. Yo me acuerdo que con 12 años él se hizo cargo de los hermanos para que yo saliera a trabajar. Y con todo lo que le pasó, mi otro hijo se descontrolaron mal. Ahora es como que están reaccionando un poquito, pero he tenido un año, pero de infierno. Hace un año del hecho, ¿cierto? Sí, ¿Rubén? Hace un año, el 24 de marzo. ¿Y qué espera de la justicia en San Luis? Y yo sabía que lo que espero, que salga ligero el juicio, porque quiero que termine todo esto de una vez. No. No es vida. No se puede vivir esperando que algún día salgan, sin cuándo va a salir. No sé, es una espera. Obviada. Sí, que no se puede. Que vas y no te dan mucha respuesta. Que tiene que hacer marcha. Yo soy una persona que no me gustan mucho los conflictos. Uh-huh. Si por sí, lo menos. Ahora tengo que andar en marcha, tengo que andar, qué sé, saliendo en los medios. Y eso te... Sí. Te muele. Y encima tengo que lidiar con mis hijos. Con una familia que está destrozada. Que no sabes cómo... Hay días llegas a tu casa y los ves todos. Uno durmiendo, el otro sentado. ¿Qué puedo decir? Dios, ¿qué hago? No sabes cómo hacer para levantar el ánimo si vos no tenés ánimo ni de comer. Yo sí, llego a mi casa, me siento y espera que se va a poner. Yo le rezo todos los días a mi hijo y le pido que me lleve con él, pero no aguanto más porque no sé si a vos te debe pasar, vos te pasó, sí, lo mismo. Sí, me pasó. ¿Qué día llegas a tu casa de la familia y miras una foto o algo y vos decís, Dios, llévame, porque no sabés cómo encarar todo lo que hace te sale mal, que tenés que estar lidiando con la justicia? que lo más, ellos tendrían que hacer justicia. No, nosotros no tendríamos que estar haciendo marchas. Tendrían que hacer su trabajo. ¿Qué? Nosotros no, no. Es insoportable. Encima que tener la familia destruida, tener que estar pensando, mañana me voy a encadenar porque... Pero porque ellos no hacen nada, no hacen su trabajo. Es horrible. ¿Qué jueza lleva el caso de tu hijo? ¿Y qué carátula tiene? Mira, ahora la lleva a la Virginia Palacio. ¿Pasó crimen? Pasó cámara. Crimen. A cámara esperando. ¿Qué cámara está? En la 3. En la 3, cámara 3. Uh-huh. Esperando el. La fecha de juicio. ¿Fecha de juicio? ¿La causa cómo está? Como homicidio simple. Homicidio simple. Mira, te entiendo, uno trata de buscar justicia, verdad, y lamentablemente nosotros como papás tenemos que salir remala día a día. ¿Vos qué esperás? Que los que mataron a tu hijo tengan una condena. Yo lo que quisiera, primero que cambiaran la carátula. A mi hijo fue robo. Primero le pegaron. Puñaladas. Después lo esperaron que volviera y le dieron muerte. No puede ser homicidio simple. Yo no sé mucho de leyes, no. Y último tiempo, lo que leí, yo tengo la cabeza tan... Lo que leo, capaz que lo leo y a los 10 minutos ni me acuerdo. Claro. Pero creo que homicidio calificado... Homicidio simple es de 8 a 25 años. Sí, lo homicidio mínimo. Simple. ¿Cómo se llama? Porque fue robo conseguido, sí, de muerte. Agravado con el robo, homicidio agravado con robo. Y bueno, ahora tenemos que estar peleando... La vuelta a la carátula. Sí. Que vos mirás, sí, es difícil que te den una fecha de juicio... Imagínate si es difícil que te cambie la carátula. Sí. No hay nada imposible. No, porque no, en el momento imposible. Del juicio se puede cambiar una carátula. No mal crees que yo confío en la justicia. Confío que hay justicia. Que va a haber justicia. De alguna forma tiene que haber. No sé, pero yo confío. Confío en la justicia. Y espero que no me defraude. Y sí, todo papá que perdemos un hijo, creemos en la justicia. Estamos en sentencia de esperar que diga la justicia al favor de nuestro ser querido, que lamentablemente alguien decidió que no estuviera más en este mundo. Rubén, el día a día, no te digo porque yo lo vivo cada momento de mi día, y lo único... ser fuerte y seguir luchando, y cuando quieras, la puerta de esta radio está abierta para el caso. Estamos hablando del caso de Ismael Morcón. El hecho fue el 24 de 2014. Bueno, el papá está esperando justicia y fecha del juicio de su hijo. Sí. Hay que esperar a Morcón. ¿Te imaginas? Vos sabés que lo que es levantarse todos los días, y yo te digo, hay días me levanto, te sentás en la cama y empezás a llorar por una cosa, por otra, y te acostás. No sé si a vos te pasa, yo me levanto y me acuesto, ¿cómo se llama?, y me acuesto llorando porque vi tantas cosas. Es un vacío enorme que no se puede tapar. Y sí, porque falta un integrante. Yo tengo, como si era anoche, mismo te cuento algo que me pasó anoche. Sí. Yo anoche salgo y le digo al más chico que tiene 13 años, le digo, negro, vamos. Y si no, me quedo porque tengo que ir al catecismo. Se quedó. Yo me fui a las 8, volví a las 10 porque tenía que hacer unas cosas. Cruzo acá, yo vivo acá en el 500 Vivienda Norte. Cruzo acá. Estaba toda la luz cortada. Y te juro, se me paralizó el corazón. Yo digo, he dejado a mi hijo. ay, ¿sabés de qué hora está cortada la luz? Y tenía esa desesperación de decir, no sé, me había callado tanto miedo con lo que me pasó, que llegué a mi casa, pero frené en la calle y me bajé corriendo y estaba sentada adentro. Pero esa desesperación, ese miedo de que le pase algo. Que le pase algo. Y no sé si te pasa algo, yo ando constantemente. Yo estoy trabajando y estoy pensando en mi otro hijo. Y es una tortura, no podés vivir. No. Porque queda, ese miedo no se me iba a ir nunca. Una vez se ve los casos de fuera y nunca piensa que les puede pasar a uno. Uno, cuando le matan a su hijo, el día a día es difícil. El otro día me preguntaron a mí, dice, ¿cómo seguís tu vida? Yo te lo pregunto a vos, ¿cómo vos de ahora en adelante seguís tu vida? Mi vida, sigo ayudando a las otras mamás y ayudando en un granito, lo único que mi lugar. Pero mi hijo, mi casa. ¿Tu vida va a seguir siendo la misma? No, está destrozada. Ya no hay vuelta atrás, porque a mi hijo nunca más me lo voy a ver. Ya no hay vida para un papá que perdió a su hijo, ya nunca más va a ser lo mismo. Mira, nunca más. Yo te cuento algo, yo fui el más chico de mis padres, yo fui el regalón en que tuvo todo. Yo los vi, los vi enfermarse, los enterré. Y hasta el día de hoy lo siento. Pero yo nunca pensé que perder un hijo era un dolor tan grande que no lo vas a superar nunca. No vas a superar nunca. La muerte de un hijo no tiene nombre porque te quita el alma. Es el dolor del alma, que muy pocas personas, solamente el que perdió un hijo, se da cuenta de lo que un papá sigue el día al día. Y sí te entiendo, Rubén, mucho. Por ahí vos estás, no sé si te pasa a vos, sí. Por ahí estoy, yo, como cualquier persona normal, voy al supermercado, y hay algo que me trae recuerdo, y vos se te caen las lágrimas, y la gente te mira y dirá, esta persona está loca. Otra vez una señora me preguntó, ¿qué le pasa? ¿Sabes? Nada, le digo, me dice, pero está llorando. Le digo, usted no quisiera estar en mi cabeza. Y me fui, porque ¿cómo le explicaba a una señora? Estoy llorando porque me mataron mi hijo y lo recuerdo todos los minutos del día. Todos te dicen, ¿cómo haces para vivir? No lo lloré, déjalo descansar. ¿Cómo haces para no llorar a tu hijo? ¿Vos podés estar un día sin llorar? No se puede. Uno como papá sabe lo que siente. Lleva un año y voy a decir, yo me acuerdo, yo tengo patente como si fuera anoche. Es que todo papá queda en el tiempo. Y nosotros lo único que nos queda es luchar y que nuestros hijos tengan justicia y verdad. Y verdad, y que los responsables paguen, porque en San Luis, lamentablemente, la justicia es muy dolorosa, lerda, y a veces luchamos contra marea, porque a veces no la logramos, y cuando salimos a la calle, mucha gente a veces dice, miren, están cortando el tránsito, o porque están encadenados, porque no le pasaron lo mismo que a uno. No van a entender cuando uno pasa esto. Bueno, Rubén, de acá de mi parte, te agradezco muchísimo en el corazón y yo sé tu dolor porque a mí también me pasó lo mismo con mi hijo. No, muchas gracias a ustedes por... Una, por acordarse de mi hijo, que yo sé que siempre lo tienen presente. Y no, ella sabe que podés contar conmigo para lo que sea, cuando hay marcha, cuando... Si no nos apoyamos entre nosotros, no vamos a lograr nada. Muchísimas gracias, Rubén. Acá pasó Rubén. Seguimos con Noé. Entonces, pasó el segmento de Justicia y Verdad a cargo de Daniela y conocimos el caso de Ismael Morcón. Agradecemos mucho al papá que ha venido a contarnos lo sucedido. Vamos con música y continuamos aquí en la Grieta Alerta. En este mundo pasarán mil cosas malas a las que podré resignarme pero nunca me resignaré a estar sin ti. He seguido tus pasos desde que te has ido. Solo tu sombra encontré y es un fantasma que hoy vive conmigo. Me siento como el sol y tú la luna, esperando algún eclipse para que tapes mi amargura. Y hoy me encuentro perdido, lleno de heridas, y tú eres mi salida. Llevo esta cruz que me pesa, ven a calmar mi tristeza. Nunca esperé sufrir tanto, por dentro me ahoga el llanto, y siento que ya mi tierra ya no queda nada, porque luchar no tengo ganas. No me resigno a que no estés. Las horas de noche se hacen eternas, son tantas las copas y el cenicero, siempre lo tengo lleno. Es tan amargo el aire que respiro, me aburre la gente y es una tumba el lugar donde vivo. Estoy solo y tengo frío, porque no tengo tu cuerpo, que era mi único abrigo. Llevo esta cruz que me pesa, me la calma. Y escuchamos de fondo a Leo Mattioli. Pucha, y se me Leo Mattioli, ya le vamos a decir el nombre de la canción, porque se nos perdió. Y el segmento del año pasado en la Grieta Alerta con Gladys y Pelota en Movimiento, que tuvo mucha difusión y mucha aceptación por los chicos, más que todo acá en el barrio. Bueno, hoy vamos a invitar, habíamos invitado a Sergio Flores, que es el técnico actual de la Sub-17 de la F Junior. Pero bueno, él tuvo que viajar con su hijo mayor, que también le tocaba jugar hoy día, así que está perdonado. Para el otro viernes quedó de venir y traer unos chicos del equipo. ¿Y qué tenés para contarnos de la F Junior acá? ¿De dónde es la F Junior? La F Junior está ubicada en Avenida Fuerza Aérea y Centenario. Es la escuelita de fútbol infantil, a la cual pueden de lunes a viernes a acercarse por allí a partir de las 17 horas más o menos. Están todos en la cancha, de las 16 horas están en la cancha, para los chicos que quieran ir, jugar, integrar el equipo de distintas categorías. Bueno, y ahora les voy a decir los días de partido que se van a jugar y en qué lugar. El día sábado van a estar jugando en el predio de Juventud, F Junior, rival Juventud. A la hora 14 estará a la hora 9:30 va a jugar la Sub-17. Recuerdo también que todos deben estar una hora antes de lo que se dice para prepararse para jugar. A la hora 11 estará jugando la categoría 2002 y a la hora 14 estará jugando la 2003. A la hora 11 también va a jugar la 2005. Todos estos van a jugar en la cancha de Juventud, F Junior, Juventud versus F Junior, y estar una hora antes. El día domingo también va a estar jugando en cancha de Aceva, rival Aceva, la categoría 2006 de la EFI Junior a las 11:30 y la categoría 2007 a las 12:30 en Aceva el día domingo 19. Estos son más o menos los horarios del fútbol infantil, que fue la apertura de hace dos semanas más o menos. Estuvieron, este sería el tercer partido que están jugando por el campeonato del fútbol infantil de San Luis. Bien, así pasaba entonces Gladys con Pelota en Movimiento. Qué buena información que nos trae para los chicos que les gusta, que son todos, casi todos, que les gusta el fútbol. Vamos a tener siempre entonces esta sección y la semana que viene entrevista en vivo. Y aparte, saludo a los chicos, a Fernando, que está en el colegio ahora, y a sus compañeros de la sub-17, que el fin de semana pasado jugaron aquí en la EFI y estuvieron ganando. Así que una felicitación y que tengan un buen año, como el año pasado, que salieron subcampeones. Así que deseo un excelente año y a seguir acompañándolos con los padres que siempre acompañan también. Padres y madres que siempre acompañan. Padres y madres. Madres más. Estos son madres, eso, más que por todo. Eso. ¿Qué son padres? Sí, madres son que mayoría, siempre acompañan. Ganamos por mayoría este año. Buenísimo. Muchas gracias, Gladys. Damos vuelta a la página. Y antes de tener una entrevista, vamos a comentar... una información que nos interesa mucho sobre la alimentación saludable, CTA Alimenta. Un informe, un breve fragmento que hemos copiado del Facebook de CTA, que dice: como trabajadoras y trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar, organizados en ATE dentro de la CTA, queremos generar una alternativa para poder elegir qué comer, conociendo quién lo elaboró, cómo lo hizo, sin intermediarios que se queden con la mayor parte de las ganancias y del dinero de los trabajadores y de las trabajadoras, y así contribuyendo a la economía de los sectores rurales, de los campesinos, quienes mantienen viva nuestra cultura, construyendo así soberanía alimentaria. Bajo esta consigna es que en la sede de ADU se están en este momento entregando los productos que antes fueron encargados. La semana pasada vía mail se podían hacer los encargues de una lista más que interesante de productos naturales, y ahora se están entregando en la calle de Las Heras 852, allí en ADU. Los interesados pueden acercarse, hasta las 20 horas van a estar allí los campesinos, campesinas, haciendo las entregas de las reservas, pero quién dice que puede haber quedado algo más de productos más que interesantes como yerba natural y demás verduras y cosas lindas que yo no hice el pedido. Pero bueno, ya está, me olvidé. La próxima seguro. Y después de esta pausa musical vamos a tener una entrevista en vivo para profundizar un poco más sobre este tema que nos interesa mucho. Esto es radiolabuya.com.ar, no nos imiten. No nos quieren dejar volar, nos prefieren callados de brazos cruzados, sin molestar. De rodillas nos quieren ver con los ojos cerrados y el lazo ajustado es difícil correr. Que no te pare el viento, reloj, que no se olvide. Cerrados y el lazo ajustado es difícil correr. Cuando no haya que respirar, un cielo marginado y la lluvia en las manos nos va a despertar. Cerquita del Aeroferro, prendete a la 100.5. Si no, escuchanos a través de nuestra página en www.radiolabulla.com.ar. Así que todos los viernes, escuchanos. Seguimos en la Grieta Alerta, 4:23 de la tarde. Escuchábamos recién la canción Volar de Tierra Criolla, la banda rockera puntana que estuvo el año pasado aquí con nosotros, y está Ernesto para comentarnos y profundizar un poquito más del tema que leíamos recién sobre la soberanía alimentaria que nos propone CTA. CTA Alimenta, así es, y estamos en línea con Pamela Mackey. Ella es trabajadora de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación. ¿Qué tal, Pamela? ¿Nos escuchás muy bien? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, muy bien, los escucho. Bueno, qué suerte, qué suerte. Nos queríamos comunicar con ustedes para que nos cuenten esta actividad que están realizando en el marco de CTA Alimenta. Están ahí físicamente, ahora están en el gremio ADU, ahí en las eras 852. Y bueno, cuéntenos un poco ahí la actividad y vamos charlando. Bueno, en principio estamos súper contentas y contentos la primera vez que hacemos esto de CTA Alimenta. Uh-huh. Y bueno, la propuesta consiste en acercar un poco la producción de alimentos sanos que viene de la mano de los campesinos, de las familias campesinas y de las organizaciones con las que trabajamos, y acercarlo a la ciudad y especialmente a los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Es como un poco la excusa para empezar a discutir el tema de la soberanía alimentaria, es la excusa también para digamos, acercarnos entre el campo y la ciudad, y arrancamos así, de esta manera, que fue trayendo los productos del campo. En este momento estamos despachando ahí un poco de todo, ahí desde quesos, dulces, arrope, yerba orgánica, zapallos, berenjena, licores, un poco de todo lo que se produce en el campo, y por suerte muchísima gente se está acercando acá. Uh-huh. Se está llevando los productos y bueno, así que muy, muy entusiasmado. Pamela, ya nos contabas un poco la variedad de productos, incluso habían estado circulando, porque el sistema fue difundir la actividad que se hicieran encargos vía mail o teléfono. Exacto. Y se acercara a la gente hoy. ¿O cómo? Exacto, un poco como para nosotros organizarnos, hicimos circular ese mail con un texto, ¿no? Como un poco haciendo introducción a esta propuesta, ahí como que tratamos de problematizar cuál es, cómo elegimos qué comer, ¿no? Y sobre todo en la ciudad, porque los que vivimos más en la zona cercana a los pueblos o al campo, es como que es más fácil el acceso a un alimento sano. Pero la realidad es que para los que viven en la ciudad, a veces es difícil encontrar un producto que no tenga agroquímicos, que no tenga colorantes, que no tenga conservantes. Entonces, bueno, en ese texto que estuvo circulando, sobre todo por Facebook, por Internet, tratamos, ¿no?, de dar como esa introducción, de que todos los trabajadores y las trabajadoras podamos empezar a reflexionar sobre qué comemos y cómo elegimos esa comida, ¿no? Y bueno, y parte de esa elección, o sea, hay muchas cosas, ¿no?, que uno tiene en cuenta a la hora de elegir qué comer. No solo es por el gusto, sino ya sabemos que el precio es una cuestión fundamental, y también el acceso, ¿no? Porque por ahí uno puede ser consciente de que quiere otro tipo de alimentación, pero no sabe a dónde ir, a dónde comprar en la ciudad. Entonces, bueno, de ahí viene un poco esta propuesta, que le voy a seguir sosteniéndola. Tenemos una posible fecha de, con este mismo mecanismo, ¿no? Circula un mail y hay teléfonos donde se pueden hacer los pedidos. Hay una lista de productos con los precios que está circulando. Y se hacen los pedidos por anticipado y se pone un día fijo para retirar esos alimentos. No, por ahí para que los que nos están escuchando o nos escuchen después, porque este programa se sigue circulando luego en la web, y tengan la idea de que la próxima vez que ustedes se organicen puedan acceder a estos productos. Cuando estamos hablando de precios, digo, porque siempre hay como un mito sobre la... un mito que a veces realidad, o se vuelve un poco de realidad, sobre la comida saludable en torno saludable, a los precios. Claro, que es más caro. Que es más, ¿no?, caro, pero yo digo, yo vi la lista de precios y la verdad que es muy accesible, pero para tener alguna referencia, para que vos comentes. El kilo de yerba, no sé, ¿a cuánto está, por ejemplo? Mira, por ejemplo, el kilo de yerba orgánica está a 55 pesos el kilo. Mira. Por ejemplo, los quesos está a 58 pesos un kilo de queso semiblando, digamos. No sé, los dulces hay entre 35 y 40 pesos. Hay de todo, hay de frutas, de dulce de leche de cabra, cosas que no son fáciles de conseguir. Hay harina, por ejemplo, harina de trigo y de centeno, está a 15 pesos el kilo. O sea que tratamos nosotros también, justamente en esto de que no somos intermediarios, que eso también es importante de resaltar, simplemente nosotros apostamos a la organización, ¿no? Entonces, desde el lado del campo, o la organización de parte de las familias campesinas y productoras, y desde este lado elegimos también una organización gremial para poder coordinar, ¿no? Entonces eso nos parece fundamental. Y nosotros simplemente facilitar esa tarea, ¿no? Como no hay intermediarios, también tenemos esa posibilidad de mantener el precio, o sea, el precio al que se vende es el precio que el productor o la productora dice. Y termina siendo seguramente un precio más justo que el que nosotros conseguimos en otros lugares. Ahí, y es probable, sí. En relación a esto último que vos decías, y por ahí para comentar un poco, vos decías que eran productos acá de familias campesinas, digo... ¿son locales de acá de San Luis, de otros lugares? ¿Cómo fue el mecanismo? Mira, hay de varias zonas, porque también está ligado a que somos varios compañeros y compañeras que estuvimos, digamos, coordinando esto de la traída de los alimentos. Entonces hay diferentes zonas, en realidad hay de La Punilla, del Valle del Conlara, de los alrededores de San Luis, del Suyuque, de la zona del San Francisco del Monte de Oro. Bueno, o sea que es variado, digamos. Muy bien. ¿Y tienen ya fecha estimativa, me decías, para un próximo encuentro? Queríamos, mira, la idea era hacer un festejo para el primero de mayo, ahí estábamos viendo, pero por cuestiones más de logística y eso, suponemos que vamos a pasarlo una semana más, que creo que es viernes 8 de mayo, si no me equivoco. Esa sería la propuesta de por ahí arrancar 7 de la tarde, o sea, después igual vamos a comunicarlo bien cuando lo terminemos de armar. Pero también la intención es compartir un poco una charla, ¿no?, como para entender el sentido de todo esto, y festejar por el Día del Trabajador y la Trabajadora. Entonces, la idea es armarlo con guitarreada, bueno, que sea un momento también para compartir, ¿no? Ya lo vamos a difundir bien, pero más o menos sería esa la fecha, el 8 de mayo, que es viernes, y el lugar se mantendría lo mismo, acá en ADU CTA. Muy bien. Para cerrar, ¿hasta qué hora están ahí en el gremio, como para quienes quieran acercarse? Para quienes quieran acercarse y aunque no hayan hecho el pedido, vamos a seguir con la lógica del pedido, pero trajimos productos de más y otros que por ahí no estaban en la lista, así que para quienes estén escuchando ahora y se quieran dar una vuelta, vamos a estar hasta las 20 horas. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Pamela, por la comunicación, y seguramente vamos a estar muy atentos al próximo encuentro, no solamente para difundirlo como lo hemos hecho, sino seguramente por ahí para acercarnos, tal vez entrevistarnos y charlar incluso un poco más en profundidad este modelo de consumo más responsable y que tiende a otra lógica completamente distinta a la que estamos no solamente acostumbrados, sino a la que masivamente también nos impone, digo, un modelo de producción y de consumo muy poco responsable. Entonces seguramente vamos a tener una oportunidad de charlar por ahí más en profundidad con ustedes, que bueno, de por sí es muy interesante el trabajo que han realizado. Bueno, muchas gracias, y es también fundamental el trabajo de ustedes porque, bueno, en la difusión, ¿no?, y en poder, es de eso se trata, como que empezar a charlar de estos temas. También es en nuestro interés, también está de que los consumidores puedan charlar directamente con los productores de alimentos, y bueno, y seguir profundizando sobre este tema de la soberanía alimentaria, ¿no?, porque eso es un poco desde nosotros la propuesta para trabajar. Así que bueno, muchas gracias por la difusión y los esperamos para que vengan acá a degustar alguno de los alimentos. Dale, muchísimas gracias, Pamela, y bueno, estaremos en comunicación seguramente. Bárbaro, muchas gracias. Vale, hasta luego. Bueno, ahí pasaba con ruidito y todo el celular que cortaba, Pamela Mackey, que es trabajadora de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, con esta propuesta en el marco del CTA Alimenta, esto en el marco de la CTA Autónoma, y estaban realizando este encuentro para poder entregar la mercadería que había sido solicitada en su momento ahí en el ADU. Van a estar hasta las 20 horas, eso es las eras 8:52, y bueno, seguramente vamos a tener alguna oportunidad en el próximo encuentro de charlar, incluso para pensar un poco el modelo, esto en el marco de un modelo extractivista, de un modelo de producción de soja como la que hemos estado charlando tantas veces, y bueno, tal vez para poder profundizar lo que es... Y relacionar, porque y relacionar. Está bastante todo vinculado. Sí, sí, y está bueno en principio que esto está saliendo, o es una propuesta en el marco de una secretaría que depende de la Nación, y que, bueno, está bueno pensarlo como parte de las políticas que se hacen, en el marco de otras políticas que no las vemos tan bien. Entonces está bueno por ahí ir a dialogar y ver qué tienen para decir. Pero bueno, pasaba Pamela y le agradecemos de ya la comunicación. Bueno, y 4:35 de la tarde sigue la Grieta Alerta aquí desde el Aeroferro por la 100.5. Y brisa de emociones y utopías, brisa de anhelos y rebeldías, brisa y su poesía. Bueno, y seguimos aquí con el segmento de Brisa y su poesía. Hoy he elegido un poema para comenzar este año que se llama Vuelve a empezar, de la autoría de Gladys Escobar Ojeda. Si algo te sale mal y crees que es el final, sabrás que nada es eterno, pero tampoco rápido. Por eso, vuelve a empezar. Si te peleas con alguien y piensas que es para siempre, verás que se solucionará hablando, para volver a empezar. Si la persona que más quieres de pronto se convierte en ángel, no sufras, solo sé feliz por ella, volviendo a empezar. Si te caes una vez, te levantarás otra vez. Si pierdes una batalla, ganarás la segunda y la tercera. Demostrando tu valor, nunca será tarde para volver a empezar. Bueno, y ahora he seleccionado un poema de Jorge Bustos, un poeta puntano, extraído del libro Las Hojas, colección Libros de la Calle, editorial El Viento. Se llama Vive. Yo digo que no porque lo he visto en la menuda estatura de los niños, que la vida les cambió la risa por el triste canto de un gorrión enceguecido, porque lo he visto encaramado en los andamios, como queriendo atrapar en las alturas la negra mariposa del salario. Porque lo he visto en los aldenes, morada compartida por ancianos. Porque lo he visto en la ansiedad de esas mujeres que en el puerto esperan al hombre de la casa, que traiga entre sus redes el plateado pan de la jornada. Porque lo he visto roturar la tierra con manos callosas, ácidas al arado, porque lo he visto en las estivas, porque lo he visto en las hachadas, porque lo he visto en la vergüenza de la joven prostituta llevando en bagaje la mercancía del amor amargo. También lo he visto lejos de mi tierra, lo he visto en el dolor de Sarajevo, lo he visto en el hambre de la villa brasileñas, lo he visto en Biafra de oscuro rostro y oscuro sufrimiento. Lo he visto en Chiapas y su reclamo indígena, y en todos los lugares donde la libertad se busca, tal vez si algún día, cuando se duerman los cañones y se callen fusiles y metrallas, y vuelva a renacer la risa de los niños, y retornen los pájaros a los campos de batalla, y no existan opresores ni oprimidos, y sean cada hombre catedral de razas, yo lo vea pasar calladamente buscándole descanso a su sangre dolorida. Entonces sí podré decir que el comandante ha muerto. Bueno, y con esto me despido de otro viernes, del primer viernes del año, con Brisa y su poesía. Y para esto, para finalizar, quería hacer un pequeño recordatorio a Eduardo Galeano, escritor uruguayo que falleció la semana pasada, y queremos desde La Grieta Alerta rendirle un pequeño homenaje escuchando un audio en su voz titulado Los Nadie. Y con esto, hasta el próximo viernes. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen.

¿Qué tal, Noé? ¿Qué tal, Gladys? ¿Cómo les va? Buenas tardes, muy bien. Muy contenta de que tenerlo acá también. Yo también. Por lo menos por ahora. Próximo programa les digo. Bien. ¿Qué tenés para contarnos? ¿Qué espacio has pensado, Gaby, para compartir con nosotras? Bueno, un poco en las discusiones de cómo armar el programa para este año surgió la idea de hacer la sección que voy a presentar yo, que la voy a presentar hoy por ser el primer programa. Ya los próximos programas la pasaremos sin que nadie la presente, pero una sección que dimos a llamar El Barrio Opina. Y esta sección, la idea es tomar algunos temas relevantes de la semana, relevantes para la ciudad de San Luis, ya sea de lo político, de lo social, de lo cultural, y tomando ese tema salir a realizar algunas entrevistas en vecinos de acá del barrio. Así que con esta idea, porque creemos que es interesante dar un espacio para ver qué opina la gente y cuál es el conocimiento que tiene respecto de ciertos temas que nos parece interesante tratar. Bueno, y en ese sentido, para este primer programa, el tema del que salimos a consultar a los vecinos tiene que ver con las próximas elecciones. Con las próximas elecciones y los candidatos a la gobernación provincial. Básicamente les preguntamos si tenían conocimiento acerca de cuáles eran los candidatos que estaban en danza para la gobernación provincial, y después cuáles de esos candidatos les gustaban o no. Así que un poco sobre eso vamos a escuchar algunas entrevistas y después vamos a hacer una pequeña reflexión al respecto. Rosa, ¿conoce a algunos candidatos a gobernador, los candidatos a gobernador de la próxima elección? La que viene, poco sí. se ha visto, ¿eh? Ajá. ¿Cuáles son los que conoce usted, que se ha enterado? Iñazú, que he visto por que es radical, bueno, ya sabemos la política del gobierno acá, eso, la borda que se va a poner para diputado, para intendente, ¿me entiende? ¿Y para gobernador? ¿Se acuerda alguno? Y gobernador, vamos a tener a Alberto para siempre. ¿Y de los que he escuchado, le gusta alguno en particular de los candidatos? Que no es que me guste, es la cuestión que a ver si cambian, si hay un cambio y vemos otra cosa, ¿no es cierto? Ajá. ¿Y por qué le parece a usted que tiene que haber un cambio, que es necesario un cambio? Porque no podemos, yo soy, no sé, no podemos tener 30 años, un solo gobierno que no me conoce. Mi hija tiene 34 años. Y no conoce otro gobierno, conoce otra clase de gobierno acá. De lo cual se fue de acá porque estudiaba y acá no tuvo una posibilidad de trabajar, igual que mi yerno, dos estudiantes y al final para qué. ¿Entiende? Entonces usted le parece que necesitaría un cambio. Yo necesitaría un cambio, que venga otro gobierno que ponga otra manera de dar, ¿me entiende? Eso no va conmigo. Hay que laburar, hay que enseñarle a los chicos a laburar de chicos. ¿Me entiende? Esa es la idea mía. Yo a la mía le enseñé de chico a laburar y a estudiar. Y ahora con 34 años sigue estudiando, pero es igual. No sé para qué, no es cierto, pero bueno. Martina, ¿conoces quiénes son los candidatos en la gobernador de las próximas elecciones? No. ¿No conoces ninguno? No. Cirilo, ¿dónde vive? Marcelino Poblé, acá en esta zona de calle esta nomás. ¿Acá? Sí. ¿Conoce alguno de los candidatos, los nombres de los candidatos a gobernador en las próximas elecciones? ¿De acá de San Luis? ¿De acá de San Luis? No. Poye lo sé que soy candidato otra vez. Ajá, Poye es el que tiene. Sí. Y en caso de que tuviese que votar a alguno, ¿a quién votaría y por qué? No lo he pensado todavía, le digo la verdad. ¿Todavía no lo he pensado? No lo he pensado, sí. ¿Poye le gusta? Sí, me gusta, ajá. Claro. Ajá. Poye me gusta. Ajá. ¿Y si candidato? Ajá. Posiblemente le debate, pero no lo he pensado, seguro no está. ¿Y por qué le gusta Poye? ¿Qué le gusta de...? Ha hecho buen mandato, cuatro años últimos que está allá, ahora cumple en diciembre. ¿Conoces los candidatos o algún candidato para gobernador de la provincia de San Luis? Sí, el único que conozco es Alberto Rodríguez. ¿Te gusta como gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez A? No me gusta, pero Bueno, seguramente va a ganar porque es uno de los únicos que ha estado de gobernador. Gaby, ¿a vos te parece bueno, perdón, esto que perdón, que hay un problema de retorno de tanto aquí. Tanto Rodríguez Sauna quedó como atolondrada. ¿Por qué nos haces esto en el primer programa de la segunda temporada, Gaby? La realidad duele, pero es la realidad. ¿Qué va a ser? Hasta que crezcamos como casita vamos a tener que seguir escuchando estas cosas. Bueno, interesante salir a preguntar, a charlar con los vecinos y las vecinas de esta temática por varias cuestiones, ¿no? Primero un poco decir que salimos a entrevistar, había varios que nos dijeron pero no quisieron salir en el micrófono por timidez o por diferentes motivos, nos comentaban pero no querían salir, y los vecinos que escuchamos eran algunos del barrio de acá, de la zona del barrio Aeroferro, y también algunos vecinos del barrio Aperón. Respecto de lo que pudimos escuchar, tanto de lo que salió al aire como lo que no salió al aire, algunas conclusiones interesantes que me parece. Punto uno es que hay como un desconocimiento muy grande respecto de las ofertas electorales que hay en la ciudad. Fíjense ustedes que en los testimonios que salieron al aire solamente se mencionaron candidatos del oficialismo, el candidato del oficialismo provincial, ¿no? Y me atrevo a pensar que tiene que ver también con la pelea barra enamoramiento, sadomasoquismo entre Alberto y Poggi, que tuvo bastante publicidad y que eso ha llegado, ¿no? Entonces eso también me surge la reflexión a partir de eso, de cómo, de por qué en realidad no hay un desconocimiento de la oferta electoral que hay, digamos, y me parece que tiene que ver fundamentalmente con la poca raigambre popular o comunitaria que tienen los candidatos. Es decir, los candidatos los eligen en algún lugar, en la interna de los partidos o en decisiones de mesa chica, pero no hay un contacto con lo que pasa en los barrios y una llegada a los vecinos, ni de los medios, que en general están bastante cooptados por el oficialismo, pero tampoco como un caminar los barrios para hacerse conocer desde otro lugar. Eso por un lado. Y por el otro, otra cosa que me llamó la atención también de los testimonios y que uno puede recoger es cómo ha calado el tema de la interna entre Alberto y Poggi, ¿no? Y cómo sí hay, me parece, por lo menos en algún sector, una aceptación de Poggi, o por lo menos un cierto agrado con la figura de Poggi, que no se corresponde con el agrado en relación a la figura de Alberto Rodríguez A. Que sería interesante profundizar en los motivos, digamos, de este desagrado, pero evidentemente y últimamente se resolvió finalmente que el candidato por el oficialismo a la gobernación va a ser Alberto Rodríguez A, y Poggi va a ser candidato a diputado nacional, si no me equivoco, ¿no? Evidentemente es una decisión que no sé si se ha tomado escuchando lo que la ciudadanía quiere, por lo menos la ciudadanía que va a votar el oficialismo. Me parece que ha tenido otra lógica esa decisión. Así que bueno, algunas reflexiones respecto de lo que nos contaban nuestros vecinos con este tema. La semana que viene volveremos con otro tema que consultaremos a ver qué opina el barrio. La encuesta bullera empezó a rodar aquí en la Grieta Alerta. Muchas gracias, Gaby. Y antes de irnos a nuestro cierre musical en vivo con Lucas Coronel, que hace rato que lo tenemos esperando, pobre Lucas, no nos va a odiar. Nada, acá no los vamos a dejar ir igual. Antes de eso nos ponemos serias y serios porque queremos promocionar, ¿verdad, Gladys?, una actividad que este próximo 27 de abril se va a llevar a cabo. Justicia por Ángel Flores y Abel Ortiz es la actividad que el día 27 de abril a las 10 de la mañana frente a la Catedral de nuestra ciudad se va a llevar a cabo, organizado por los familiares de Ángel Flores y Abel Ortiz, quienes marcharán al juzgado de San Luis pidiendo justicia por Ángel Flores, que fue asesinado en San Luis el 23 de noviembre del 2013, y por Abel Ortiz, que está desaparecido desde el 16 de septiembre del 2014 en la ciudad de Villa Mercedes. Así que vamos a estar invitándolos. El próximo programa vamos a volver a repetir esto, y hay un evento que vamos a compartir en nuestra página para que nosotros nos hagamos eco y participemos y acompañemos a los familiares de Ángel Flores y Abel Ortiz, que están pidiendo justicia. Vamos a escuchar buena música para adentrarnos entonces en nuestro segmento musical en vivo. Así es, Noelia, y bueno, y de paso vamos a hacer un saludito a Alexis, que tenía algunos problemitas de salud, así que le hacemos un saludo, y a Laura Cristal también. No hay tiempo de llegar a soy Pablo de La Planta, un saludo para Radio La Bulla y alcen sus voces. Hola, hola, ¿esto funciona? Bueno, ¿estás cerquita del Aeroferro? Sonaba Nadia Zoé, sonaba todo con Z, sonó medio cacofónico. No hay tiempo, Nadia Zoé la estuvimos entrevistando telefónicamente el año pasado y ahora ya estamos con Lucas Coronel, con su guitarra preparada para salir en vivo, ¿verdad? Así es, y le damos las buenas tardes, la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme principalmente y bueno, acá estamos. Le contamos a la audiencia que Luca es vecino aquí del barrio Aeroferro, el barrio Jardín Aeropuerto, aquí al lado nomás. Así que nada, lo invitamos porque, bueno, contanos un poco, Lucas, porque no es de San Luis, ¿eh? Es de... Es adoptado. Adoptado. Lo hemos adoptado hace tres meses. Prácticamente. Bueno, soy de Córdoba, de la zona de Jesús María. El festival de la Doma y el folclore. El festival, pero todo al folclore vamos por otras dimensiones por ahí. Me vine acá a San Luis. Primero me gusta la ciudad, un pueblo, a ciudad muy lindo. ¿Cómo? Pero, ah, ¿cómo lo va a decir pueblo? Se reofendía, tenés razón. Y no, digamos, porque estoy estudiando la carrera de producción musical, así que la universidad, un espectáculo divino es. Y así que bueno, como para arreglarlo de pueblo. Y como a modo de anécdota, ¿cómo lo conocí a Lucas? Vos sabés que estaba en la radio universidad, yo trabajando de operador un sábado, ahora ha sido. Sí. Un sábado más, era 4 o 5 de enero. Nadie en la calle, nadie. Yo haciendo. Operando un programa de radio ahí. Y cuando quise ver, tocan timbre en la radio. Por lo general, los que llegan ahí son conocidos. ¿No? Toco timbre. Aprieto el para abrir la puerta y nadie pasaba, así que me fui a otro lado y lo encontré. No, dice que quería conocer la radio, estaba parando acá en el hotel ahí frente a la ex terminal y no, y como estaba solo, estoy solo acá, vine, qué sé yo, bueno, pasar, tomamos unos mates y ahí me doy cuenta que necesitaba un alquiler. Porque también andaba buscando alquiler. Digo, mira, mi viejo creo que le queda un departamento libre. Si querés, esperame y vamos. En realidad yo salí de allá, más o menos en esos días, estaba tomando mate con mi madre, le dije, mañana me voy. Agarré la mochila, la guitarra y me vine. Y bueno, por suerte se me fueron dando... Fuiste a conocer la radio universidad y conseguiste hospedaje. Todo, muy bueno. ¿Qué música haces, Lucas? Porque la verdad es que estamos acá todos espectados. Ah, no sabía nada. No sabemos. Yo soy un poco del rock melódico. Un rock tranqui. Ahora que está en limpio la guitarra. Si no, lo mío es rock. Un rock melódico. Lo queremos escuchar, sí. Para sí, después conocer un poco más de tu vida y empezar a hablar un rato, pero ¿te parece? ¿Cómo nos hacemos una canción? Bueno. Música en vivo en la Grieta Alerta. Bueno, le voy a presentar un tema propio, se llama Vivir Improvisando, y bueno, veamos qué sale. En esta tarde triste, vacía por demás, mi mente ya no es la misma, pero factura igual. Veo a través del tinto una sonrisa infernal que me reseca los dientes y que me incita a cantar. Yo solo quiero cantar. Yo solo quiero cantar. Cuando está distraída, la mente puede hurgar esos rincones al tiempo, llenos de sensibilidad. Dijiste tu vida está mal, no tienes nada seguro y no se vive de improvisar. Yo solo quiero improvisar. Yo solo quiero improvisar. Yo solo quiero improvisar, vivir improvisando y nada más. Oh, no critiques un alma cuando el deseo puede más y es tan ajeno a ti, jamás lo entenderás. Saltar al viento, volar por cantar, correr de nuevo sin saber dónde vas. Que una dama te entrega momentos donde esperas y te vas. Mi vida no tiene caminos. Me entregué por el andar. Cada pie en el barro, a punto de improvisar, pasos hacia la libertad. ¡Bravo! Oh, ¡bravísimo! Buenísimo. Tema propio. Tema propio. Así que, ¿sos de componer? Sí, me gusta... No soy una persona que escucha mucha música, pero sí me gusta siempre... Cuando escuchar, tratar de absorber la idea de los temas y digamos, hacer más creativo. Me gusta mucho componer. No, muy, muy lindo. ¿Cómo se llama el tema? Vivir Improvisando. Vivir Improvisando. La verdad, ¿cuántos años tenés? 22 años. ¿Y componés así? Porque la verdad es que sos muy joven. Se te nota en la cara de joven. ¿Desde cuándo compones? Con 22 años decís que te gusta mucho componer. ¿Cómo es ese proceso y cuándo comenzó? ¿O cuándo te hiciste consciente de eso? Bueno, más o menos yo empecé a los 9 años piano. Me acuerdo que fui a acompañar a un amigo y entré al conservatorio y vi un piano ahí. Y dije, oh, quiero ser pianista. Así que ahí empecé con piano en la ciudad de Villa del Rosario, allá en Córdoba. Y ahí, bueno, cuando comenzás te dan canciones más o menos básicas, y yo ahí siempre, como quería tocar más tiempo en una audición, siempre le hacía arreglos a los temas, y bueno, ahí los profesores siempre me apoyaban en eso y les gustaba que fuéramos más creativos. Pero después, bueno, siempre empecé a escribir canciones a los 12 años en el piano. ¿Y después, ¿A qué le escribís? Yo creo que todos músicos pasamos por la primera etapa, que es escribirle al amor, canciones románticas. Todos pasamos por eso. Y bueno, así empecé, escribiendo unas canciones románticas, y a los 16 años conocí a esta bebé. Esa bebé es la guitarra, para los que no están viendo. Una guitarra eléctrica muy bonita. Bueno, la obtuve porque yo quería hacer algo nuevo. Así que bueno, me compré la guitarra y empecé a practicar solo. Nunca fui a clase. Y ahí sí ya empecé con la guitarra a ampliarme un poco más y a escribir un poco más por ahí de lo que yo sentía o lo que me pasaba. En la mayoría de los temas que yo he compuesto relatan situaciones mías. Y como este tema que recién como me este encanta, tema, que es un... Quiero improvisar. Surgió de una discusión con una amiga, que yo quería justamente esto, venirme a San Luis, hacer otro tipo de vida, no vivir encerrado para trabajar y todo. Yo quería salir y conocer, dejar que me llevara el camino. Así que bueno, ella me decía que no se vive de improvisar, no se vive así. ¿Tus viejos qué dicen de esto? ¿A qué se dedican tus papás? ¿Son músicos? No, nada que ver en mi familia, yo soy un caso aparte. La oveja negra de la familia. Y nos juntamos todos en la bulla. Sí, no, ninguno se dedica a la música. No, mi padre es jefe de seguridad y mi madre abogada. Nada que ver. Pero son personas de mente abierta que por suerte nunca me exigieron a que yo tenía que ser, digamos, tener una carrera con matrícula. Sino que ellos siempre me dejaron que yo me expresara mi forma, y cuando les dije que me venía para acá, porque en realidad eso, no, con ellos no recibo ayuda, nada, yo me manejé por mi forma, y ellos aceptaron muy bien, digamos, mi propuesta, lo que yo quería hacer de mi vida. No recibí ayuda porque vos no querés, o sea, vos querés manejarte independientemente. Sí, quiero experimentar lo que es sufrir de hambre. Bueno, ya vas a ver. Dentro de un tiempo. Pero que, la verdad que está muy bueno escuchar. Una vida muy aventurera. Sí. Se lanzó y persigue su sueño. ¿Cuál es el sueño? La mayoría de los músicos somos así, nos gusta la aventura. Sí. Mi sueño es justamente concretar esto, en algún día ser un artista reconocido. Eso es lo que me gustaría. Está muy bueno porque lo podés lograr. Uno dice que todos no piensan igual, pero hay todo lo que vos quieras, lo podés lograr. Mientras lo conserves, o sea, sigas así. No abandones, digamos. Y hay una frase que dice, papá, ¿qué es rendirse? No sé, hija, yo soy músico. Claro, no se venden nunca. Sí, yo creo que todo tiene su sacrificio y su recompensa. Yo para llegar acá sacrifiqué mucho, amigos, quizás algún amorillo por ahí. pero ya vamos a surgir otro. Eso es lo de menos, pero no digamos la... ya vamos a poner en Facebook, busca novia. Mentira. No, es todo un sacrificio. Uno cuando decide decir, quiero ser músico, por ahí no lo valoran mucho los músicos, no. Porque lo ven en la calle y es vago. Pero en realidad es todo... A esos músicos los admiro mucho, porque a mí me costó mucho decir voy a soltar todo y tirarme. Sí, si lo tira de vago al músico, y cuando la vida está llena de música, porque claro, uno va a escuchar, va en la radio, en el auto y está escuchando música. Está bailando un vals y el vals hizo un músico. O sea, esas son las contradicciones que nos vende este sistema, porque nos ofrece la música como parte de nuestra vida, pero al mismo tiempo hay una mirada despectiva a ese músico que la lucha todos los días, el que no pudo alcanzar los medios de comunicación masivos, ¿verdad? La lucha todos los días, y a ese como que nos han enseñado a mirarlo despectivamente, el artista, que vago, que porque no se pone a trabajar, que porque esto, que porque lo otro. Nosotros desde acá desmistificamos eso, sabemos que eso no es cierto, y lo vemos en los músicos que han pasado por acá. O sea, un músico de los Nocheros comentaba que decían que, bueno, si vos sos abogado, y no tenés trabajo, sos un desocupado. Pobre, le dicen pobrecito, que no consigue trabajo. Ahora, si sos un músico y le pegás y todo bien, sos el rey, sos el capo, sos lo mejor. Ahora, si no te va muy bien, sos un vago. Tal cual. Y en un abogado es un desocupado y en un músico le dicen no es un desocupado, no, es un vago. Es un vago. ¿Sí? Que está mal tildado, ¿no? Sí, la verdad. ¿Crees otro tema, ¿no? ¿Hacemos otra canción? Sí. Como ustedes quieran. Bueno, dale. Yo estoy a su disposición. Hago otro tema entonces. Vamos a... ¿Qué vamos a escuchar? ¿De tu autoría también o...? Vamos a hacer otro de mi autoría. Volviendo a las épocas cuando escribía música romántica. Se llama tal vez el tema. Bueno, tal entonces vez. Suena en La Grieta Alerta, el primer programa de la segunda temporada, en vivo, Lucas Coronel. Tal vez lo tenga que pensar, si sé que te hago mal, tendré que dejarte ir. Tal vez las palabras nos hagan mal, pero es una realidad, una decisión que tenemos que tomar. Abejita, yo sé que hoy partirás. A esta rosa no le queda más vida para ti. Tal vez algún día volverás a esta flor marchita ya, que algún día necesitará de ti, y tal vez la puedas resucitar. El tiempo lo dirá, hoy solo te queda seguir siendo feliz. Abejita, yo sé que hoy partirás, a esta noche no le quedan más estrellas para ti. Una abejita, no te quiero ver llorar, tenés que continuar, este amor es más fuerte que todo lo demás. Tal vez este amor de verdad y no lo supimos aprovechar. Vayas donde vayas, yo aquí te voy a esperar. Babero aquí para las chicas del piso. Muy bueno. La verdad que letra... La verdad muy llegadora, ¿eh? Sí, muy bueno escucharte, un gusto tener música en vivo y así, que suena tan lindo. ¿Y esta canción cómo surgió? Toquen las llagas. Esta canción surgió, yo tenía 17 años y me gustaba una amiga. Entonces, bueno, era un juego romántico ahí, en el cual yo era el frustrado. Entonces, bueno, escribía. Y nosotros nos reímos. Yo era el frustrado. Entonces, bueno, ella me agarró y yo le, buscando siempre tema de conversación, todo, le decía, yo hago música. ¿Quieres que te escriba un tema? Algo así. Me dice, bueno, escríbeme uno. Y entonces yo le saqué ese tema, porque es como que ya la situación daba para más. Entonces yo le escribí ese tema justamente diciendo que se puede ir libremente, que si las cosas algún día funcionaban, se iban a dar. Ahí está, la dejaste volar. ¿Qué dijo cuando le dijiste abejita? Claro, esa fue una metáfora. Sabes que tengo una compañera de la facultad que se ríe y me dice el chico abejita. Ya quedó ahí. Quedó el chico abejita. Bueno, seguimos aquí en La Grieta Alerta, charlando, conociendo la música de Lucas Coronel. De Jesús María, y lo tenemos aquí en el barrio. Y también, bueno, te damos la invitación para que participes aquí de la Radio La Bulla, porque recién estuvimos charlando aquí fuera de los micrófonos y le gustó la idea, y así que... ¡Genial! No sé, te invitamos a que bueno. Venir con justamente con la misma idea de esa fue como lo conocí a él, porque yo cuando llegué acá, ya más allá de salir a entregar el currículum, mucho no podía hacer. Encima la carrera es muy complicada, a veces que la abran. Se abre cada año impar, pero este año no sabía si la abrían o no. Así que entre la espereza, siempre escuchaba la radio universidad, porque me quedaba cerca ahí y pasaban las propagandas, todo. Entonces dije yo, bueno, me gustaría ya que conocer una radio y manejarme todo. Y eso fue lo que empecé hablando con él, de que yo llegué a la radio porque me gustaría ser voluntario, ayudar, conocer, claro. Estar más en el ambiente y bueno. Justo, mirá, y Lucas, ¿qué música escuchás vos cotidianamente? Yo soy... La Mona Jiménez, me imagino. No. Jesús María, la Mona Jiménez. Soy un cordobés raro yo, porque no soy del cuarteto ni eso. Yo normalmente me gusta mucho la música clásica. Me encanta la música clásica y escucho mucho rock internacional. Lo que es Slash, que es el guitarrista de los Guns N' Roses. Sí. Me gusta, digamos, escucho mucho a ese músico porque me transmite... mucha pasión en las cosas. Obviamente mi estilo musical es diferente. Si no, de acá más de la zona, Cuarteto de Nos. Oh, que ellos me encantan, sí. Por la poesía que tienen. Sí, excelente música. Y bueno, ellos, y más o menos, o sea, no te va a gustar temas más conocidos, pero es como les expliqué antes. No soy una persona que se pasa las 24 horas escuchando música, sino que... escucho un tema, me llama la atención o la letra o el sonido. Pues me gusta mucho escuchar la música y experimentar los sonidos de fondo que a simple oído no se escuchan. Y de ahí, bueno, eso es lo que voy agarrando y me va atrapando y así voy alimentando, digamos, mi forma de ser como músico. Bueno, y volviendo al tema de que vos escribís las canciones, ¿cuántas canciones tenés más o menos hechas? Y más o menos debo tener unas 15, 16 canciones. O sea que ya podés armar, digamos, un disco. ¡Sale el disco! Sería uno de tus sueños, ¿no? Es justamente, digamos, la idea que me motivó a estudiar producción musical. Mira qué lindo. Producir tu propio disco. Producir mi propio disco. Bueno, y de ahí de paso le podemos pasar alguna letra que he hecho yo alguna vez también. También está bien todo. Porque nadie escribe poesías. También escribo poesías y escribo letras también. Ahí está el lugar, le puede poner tengo. La música. Claro, nos hacemos famosos los dos. Exactamente, estaría muy bueno. Bueno, y sobre todo que en eso, en ese camino encuentren la felicidad, porque por ahí las noticias que tenemos de la vida de los famosos a veces no es lo más grato, sobre todo que encontremos en esos procesos de búsqueda los sueños. La felicidad. Lucas, decías que bueno, ahora te vas a quedar viviendo acá y finalmente empezó producción musical. Sí, el, bueno, anda, todo esto después de conseguir trabajo se abrió la facultad y bueno, por suerte rendí bien el ingreso, que es lo más áspero, porque era eliminatorio y bueno, empezó la carrera, los profesores muy buenos, una muy linda carrera para el que le gusta la música, te divertís mucho ahí. Qué bueno que un músico que tiene pasión por la música además vea la necesidad de aprender, de estudiar música, está bueno. La verdad que es un gusto tenerte acá, que hayas venido a este primer programa y que nos hayas ofrecido primero tu tiempo, que es una de las cosas más valiosas que nosotros tenemos, y tu música. Una belleza escucharte en vivo. Y ya como para ir terminando, si querés hacernos, regalarnos otra canción más para ir cerrando el programa. Si no sé si queda algo más para preguntar, para conocer. Simplemente decirle, bueno, que ya sabes, cuando quiera puede volver. Las puertas de la radio están abiertas y aquí estamos para lo que necesite él también. Sí. Bueno. O algún número de teléfono, porque enseñas guitarra o querés enseñar guitarra. ¿Estás en eso como para costear un poco los gastos de la universidad? Bueno, yo eso voy a... Tengo que ordenar un poco más mis horarios por el tema de la facu, porque trabajo yo. Pero sí, mi idea principal es un poco más como para tener una ganancia extra, es empezar a dar clases de piano y guitarra. Está bueno. Buenísimo. Porque tocas muchos instrumentos. Sí, me gusta explorar la música a fondo y tocar varios instrumentos. Además del piano, guitarra, otro instrumento? Batería, más batería. O menos, o sea, lo voy manejando. Todo músico es por práctica, en realidad. Sí. Si no tenés el instrumento, claro, es complicado tener esa práctica. Se complica. Así que, bueno, vamos a estar pasando en los avisos clasificados de aquí del programa tu número, la dirección, así que para que sí, puedan contactar. El que le guste. Desde ya te digo que una alumna te puedo enviar. Tengo una hija que tiene una guitarra criolla, ¿no? Belén. Bueno. Tiene una guitarra criolla que le compré el año pasado y quiere aprender. O sea, ella solita va aprendiendo, ¿viste? Claro. Pero estaría bueno que alguien también la ayude. Sí, siempre, bueno, la base. Yo soy de que me gusta explorar el instrumento y es diferente la relación que tiene el músico a su instrumento cuando él lo explora y lo conocen, claro, a cuando te lo enseñan. Exacto. Pero bueno, la idea es siempre eso, tener una base y después el músico ya ve a dónde quiere orientarse. Exactamente. Bueno, nos vamos con un tema de Lucas. Nos vamos con un tema de Lucas. Antes saludamos a todos los amigos, amigas que nos estuvieron escuchando. Muchísimas gracias por apoyarnos, por avisarnos que por ahí teníamos problema en internet. Vamos a colgar el programa en nuestra página porque por allí anduvo sonando mal. A los vecinos y a las vecinas del Aeroferro por escucharnos por la 100.5. Muchísimas gracias. Y a todas las personas que nos escucharon a través de internet. Está saliendo muy bien al aire. Vamos chequeando sí, allí. Sí, sí, aquí en el barrio, espectacular. Que bien. Bueno, de nuevo agradecer a los amigos, a las compañeras, compañeros que se sumaron. Ricardo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. A Daniela Cabrera también. A Daniela. Bueno, y por supuesto, abrazo grande. En este primer programa vamos a mencionar a Ernesto, a Matías, Luciana, Gabriel. Gabriel que viene con su nueva sección, dice, la realidad duele. La realidad duele. Otra sección. Sí. Esto no. La grieta alerta no para ese segmento. Bueno, muy Clarice, bueno. Muchas gracias por la compañía. Gracias a vos, Noelia, y a todos los compañeros y compañeras que tenía el año pasado y a los que se han sumado. Y bueno, que sea otro año de éxito y me siento realmente feliz de poder estar aquí. Y un beso a mis hijos que siempre me acompañan y les gusta que yo esté en la radio. Exactamente. Y si querés hacer radio comunitaria, acércate a la casita cultural, comunicate a nuestro Facebook de Radio La Bulla y ya podés ser parte. ¿Con qué nos despedimos? Seguimos, Lucas. Bueno, vamos a hacer un tema de ataque. Arranca corazones. Temazo. Qué bien. Así temazo. Que bueno, nos despedimos entonces con Arranca corazones, música en vivo en la voz de Lucas Coronel. Haber venido. Evitar resistir tu hechizo de suave adicción. Como si fuera fácil dominar mi sentir y saber que te vas y saber que la abstinencia me puede. Todo se vuelve oscuro y solo puedo decir más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos. Arranca corazones. Hoy antes del final quiero intoxicarme en vos. Arranca corazones. Dame tu droga. Y pensar que una vez me dijiste terminemos todo. Mi vida es un desastre y no te quiero en él. Pero al fin te seguí por un laberinto de espejos rotos y aparecí en un barrio del que no puedo salir. Más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos. Arranca corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos. Arranca corazones, dame tu droga. Mm-hmm.